Además, ¿querés que te haga un punteo de temas? Dale, a ver. Amenazas a Sofía Gatica. Sí. Previo a la primavera sin Monsanto ahí en Córdoba. Feo. Podríamos hablar de eso y convocar, porque es el 19. Sí, claro. Muy prontito. ¿Nos saldrá algún charter? No sabemos, ¿no? No tengo ni idea. Yo no vi nada. No, yo si están amenazando me quedo en mi casa. Voy todo yo el mundo. No, no lucho más. Yo, un quilombo. Si me amenazan, no lucho. Aparte, Sofía Gatica con ese apellido tendría que caerlo para todo. Bueno, ¿qué más tenemos? Tengo acá una especie de nota sobre cómo los trata el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, en la mesa a los Copiwini. Mira, lindo eso. Sí, dicen que no hay que difundirlo, porque si lo difundís, levantan la mesa de diálogo. Ah. Que parece que no es tan diálogo. Sí, eso. Hola, acá estoy. Pero ¿quién dice que no hay que difundirlo? ¿Los posteadores? El secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda. Ah, él mismo dice, no difundan esto. Claro. Ok, entonces no lo difundamos, vamos a comentarlo, ¿no? ¿Qué más? No, pero te leo algunas cositas que dijo en esas mesas. A ver, vamos a buscarlo tranquilo. Bueno, primero vamos a decir que Fresneda es el secretario de Derechos Humanos, es abogado, es hijo de desaparecidos, es ex militante de Hijos. Los recibió en la oficina de la calle 25 de Mayo y dijo que estaba para escucharlos y ver qué posibilidades de resolución hay por parte del gobierno nacional. Los Copiwini plantearon la judicialización que pesa sobre los que luchan, los enfermos por Chagas, la falta de vivienda, las carencias del sistema de salud, la falta de agua, la mala implementación de la ley de relevamiento indígena, que debe contar con participación indígena, y el reconocimiento del estatuto de la Federación Pilagá. Fresneda dijo que todo eso lo tiene que resolver la Corte Suprema, porque tiene que resolver la doble personería jurídica de la comunidad La Primavera y las tierras. Y el otro responsable es la provincia. El gobierno nacional no tiene absolutamente nada que ver. Como siempre, poniendo palos en la rueda de los que luchan, ¿no? Y lavándose las manos. Sí, y después les pidió que armen una lista con los puntos a resolver diferenciado por comunidad. Esa fue la primera reunión. En la segunda reunión, cambió de estrategia. Los recibió y se molestó porque eran muchos. Eran más de 25. Ah, muy bien. Y dijo, esto parece una asamblea, así no se puede dialogar. Ah, una frase. Bravo, bravo. Aplausos ahí para él. Se enojó porque un witchy estaba grabando el encuentro y instó de mala manera a que nada de lo charlado se haga público. Mira. A ver, ¿qué más? Vamos a saltearnos cosas. Estamos escuchando a Jamaicaderos, que también fue una banda que pasó por la olla. Bien. Pero ese lo usamos desde el primer programa. Bueno, hizo hincapié durante largos minutos de su condición de hijo de desaparecidos. Mira. Y aprovechó la ocasión para cambiar el eje de la reunión justo ante quienes fueron víctimas del primer genocidio del Estado argentino. Los garantes presentes escribieron un acta con 5 puntos de acuerdo y Fresneda se volvió a enojar porque figuraba que se comprometía a llevar a la mesa de diálogo a funcionarios de Formosa. Volvió a gritar, amenazó con irse. A la mierda. Entonces modificaron el texto y pusieron que se realizará gestiones para solicitar a la provincia que participe en la mesa de diálogo. Ah. Igual se negó a firmar. Se levantó y se fue. ¿Qué tal, co? Y era de esperarse también, ¿no? O no, va, por ahí no. Después estaba el día que se inauguraba el monumento a Juana Zurduy. Los Copiwini convocaron a marchar hasta el lugar del acto porque estaban de acuerdo con el nuevo monumento y querían ver si podían llegar hasta Evo Morales y entregarle un documento de la situación indígena en Argentina e invitarlo a la CAMPE. Hora antes de la movilización, Fresneda llegó hasta la CAMPE, pidió reunión privada con los líderes y en tono amable pero firme exigió que no se movilicen. Los líderes indígenas le ratificaron que sí marcharían. Entonces el secretario de Derechos Humanos cambió de tono, amenazó a los copigüini con cortar todo diálogo, incluso suspender el trámite de los DNI si se dirigían al acto oficial. Y estaba junto con él Sebastián De Micheli, que es del INAI. Ah, mira. Prometió que de cumplirse su pedido, la mayor parte de los temas de la mesa de diálogo se encarrilarían pronto. Los copigüini le pidieron que dé su palabra y Fresneda la dio. Los indígenas evaluaron la situación, confiaron en el secretario de Derechos Humanos y ninguno de los pedidos se cumplió. Y así, es una nota muy extensa que después la vamos a postear en el Facebook de La Olla. Dale, buenísimo. Porque lo pinta de cuerpo entero. Cuando hablan los pueblos originarios de derechos humanos, se enoja porque él es hijo de desaparecidos. Entonces, ¿quién le va a hablar a él de derechos humanos? Lo único que falta. Incivilizados del orto. Qué bárbaro. Bueno, una nota larga, larga, larga, que escribió Darío Aranda para Territorios. Muy bien, no podemos decir que Darío Aranda le hace juego a la derecha. Y estaba ahí en su página, que es darioaranda.com.ar. Uh-huh. Ahora la posteamos en el Facebook de La Olla. Buenísimo. Bueno. O del Zapata, no sé cómo decirlo. Sí, es lo mismo. Igual si pones Olla Corrientes Troilo, o te van a la página o también ahí a El Zapata. Muy bien, así que Fresneda mostró el hacha, como tantos otros funcionarios de este y de otros gobiernos. Bueno, con siete meses llevan ya la cambio, ¿no? O casi. O más. Me parece que, porque hace poco llegan seis, me parece que ahora vi por ahí posteado que dan casi siete meses. Bueno, se ve que no quieren saber nada, ¿no? Pero con las elecciones, bueno, no son muchos, claro, los que son rebeldes. Ahí está publicado ya. La si comunidad. Lo quieren ver. Muy bien, en el Facebook de La Olla, El Zapata. Se ve que no son muchos los indios rebeldes, porque en época de elecciones tendrían que prometer y llevar a trochi mochi. Igual hay que ver si tienen documentos, capaz que ya le taparon los documentos y hacen la de siempre, ¿no? Bueno, eso es lo que decía uno del INAI. Dice, no puede ser, hay 32 etnias en Argentina y la única que tiene problema es la copigüini, como si fuera una etnia la copigüini. Claro. Pero bueno, cosas que pasan. Está bien. Sí, por ahí también vi que lo defenestraban a Félix por un montón de burdeces, porque se había juntado no sé con quién, con un personaje de... El Papa, con el Papa se juntó. Bueno. Hablando de personajes nefastos con los que se juntó. Está bien, no, pero no solo con el Papa, sino con un chabón de acá, de algo que ver con los agricultores o con los terratenientes, no me acuerdo quién era. Y pero Félix habla con todos. Habla con todo el mundo, más bien. Pero ahí aprovechaba para pegarle, mirá al que reclama, qué sé yo, se junta con este, bla y bla bla. En fin. Bueno, ¿y qué más tenemos, Miguel? ¿Algún otro punteo de y el temas? Allanamiento a Antena Negra TV. Bueno, vamos a seguir con eso. Hubo marcha, fueron hasta ahí, no les dijeron nada. O sea, se hicieron los tontos, tanto el AFCA como el AFTIC. Uh-huh. Y ahora pidieron una prórroga para la declaración de Martín Sande. Porque como va a ser indagado, tiene que ir con el abogado y necesitan ver la causa antes de meter la pata y decir cosas que no tienen por qué decir. Bien. Y los equipos nada, eso queda confiscado hasta... Todavía sí. Alguna resolución, depende de... Sí, el AFCA dice que está trabajando para que se los devuelvan. Ah, bien. Pero cuando lo dicen en el primer párrafo y en los párrafos siguientes dicen un montón de mentiras. Uh-huh. Que la RNMA tuvo que salir a desmentir, sí, punto por punto. Pero claro. Bueno. Y bueno, los agarraron a todos en el horno. Pero bueno, yo creo que igual está como tantas otras historias de lucha, se va a resolver con la gente en la calle. Sí, sí. ¿No? Y la presión de diferentes lados, los compañeros, los grupos compañeros, las diferentes organizaciones que adhirieron y repudiaron el tema de la confiscación y el allanamiento de Antena Negra. Sí, lo que sí hay que tener en cuenta es que esto va para largo. Las causas judiciales son lentas. Y sí. Y claro. Es muy probable que les tiren hasta la asunción del próximo presidente, si es posible. Bueno, no falta tanto. No falta tanto, pero si le dictan prisión preventiva al compañero, es cualquiera. Está bien. Bueno, por eso, nada, vamos a ver qué pasa. El 17, si no dan la prórroga, si el juez decide no dar la prórroga, el 17 hay que ir a Comodoro Pi a la mañana. Ese jueves que viene. Hacer presión. ¿Ese jueves es? No sé. Parece que sí. Sí, porque el 18 es viernes, sí, sí. 17, correcto. Mm. Te ganaste un premio. Está bien. Bueno, y ¿qué más tenemos por ahí? Flotando, circulando. Bueno, algo que el pozo de Banfield va a dejar, bueno, se logró con la lucha que deje de ser una comisaría, no hace tanto, hace unos pocos años, y ahora va a ser un lugar para la memoria, que no es lo que pedían las organizaciones que lucharon para que se cerrara, pero bueno. Pero es lo que hace este gobierno. Sí, lo va a hacer el que viene. ¿Eh? ¿El que viene lo va a hacer? No, o este, no importa. ¿Eh? Es el gobierno provincial. Ah, o será Scioli o será Aníbal Fernández o la Vidal, el que sea. Va a ser un centro de la memoria y nada, pondrán unos cartelitos y cobrarán algunos sueldos a algunos amigos de algún partido y ya. Las organizaciones sociales querían que se haga otra cosa. Claro. O sea, primero que dejara de ser una comisaría, que era una vergüenza que un centro de clandestino de detención de la dictadura siguiera siendo una comisaría, y se logró. Y lo otro que querían es que ese lugar lo manejaran esta multisectorial, la Chaupos. Uh-huh. Bueno, no se lo van a dar, se lo van a dar a la Cámpora. Como corresponde, en estas épocas que corren. ¿A la Cámpora o a otro del Movimiento Evita? A otro. Claro. O a Madres de Plaza de Mayo. O al que sea. Está bien. Bueno, otro motivo más para seguir resistiendo y criticando. Bueno, ¿y qué más tenemos? No, yo no tengo mucho más. Bueno, tenemos una invitada. Sí, claro, bueno. Con la que vamos a hablar. Del punteo. O sea, me cansan las noticias. Es siempre lo mismo. Sí, ¿no? Sí. Es verdad, teníamos que derivar para otros lados. Bueno, en el allanamiento de Antena Negra había un señor que se llama, ya te digo, Hugo Amador Ajeitos, que viene. Está en todos los decomisos desde la época desde la década del 80. ¿Ah, sí? Sí, y estaba en el decomiso de Antena Negra. ¿Y eso por qué? Porque sigue perteneciendo ahora a la AFTIC, antes a la Comisión Nacional de Comunicaciones y así. Ah, mira, pensé que era un coleccionista de allanamiento. Todos los allanamientos y secuestros de equipos de medios en cualquier lugar del país aparece este señor. Mira vos. Así es. ¿No lo conoce nadie? ¿O sí? No, ahora sí, los medios alternativos se han dedicado a poner su foto. Ah, ok. Pero ya lo habían escrachado. En Santa Cruz, la agencia de noticias está OPI, sí. Que también le sacaron equipos. Ah, ellos también. Sí. Mira. Bueno, eso. Bien. Bueno, y con nuestra invitada de hoy, con Roxana. ¿Cómo estás, Roxana? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien. Con una pequeña disfonía que arrastro desde todo el invierno, pero. Y ahora con eso. Sí, que no sé, si no me entienden, avisen. No, se entiende. Tenemos acá un operador que hace magia. Estamos todos con la voz media chota, me parece. Pero está bueno, es un programa como, así. Como que vino para quedarse, porque no hay con qué sacarlo. Así que a mí que me gusta tanto hablar, me tengo que cuidar. Habla con calma. Sí. Vamos a hablar con Roxy de una nota de un texto de Alain Badiou. Se llama Jóvenes Mujeres, que está posteado también en el Facebook de La Olla, por si dos quieres veces. Leerlo. Dos veces y quizás más. ¿Por qué dos veces? No, porque lo usamos para anunciar que venía el programa y fue el adelanto, y ahora hace unos minutos antes de arrancar para avisar de nuevo. Claro, porque viste que el Facebook es muy del momento. Si te pasa, claro. Alguno no se metió, no lo vio, no recorre muy los bien. Posts, viste, como sí, que, seguro. Hay que hacerlo con la propaganda, es así. Bueno, y después por ahí decimos algo de agenda, ¿no? Porque debemos tener algo por ahí. ¿O no? Bueno, no sé. Sí, si seguro, tenemos ganas. Seguro. Pero yo quiero proponer. A ver. Ya que soy invitada y no tanto. También un poco soy de la casa. Justamente, vos decías, me aburren las noticias. Por ahí, por cómo la rutina aburre, todo lo que uno repite y no puede cortar de alguna manera. Entonces, primero que yo, ese artículo es dificilísimo, es muy interesante, pero es denso. Yo lo que los invito es a leerlo, y nos reunimos dentro de 2 o 3 semanas y lo trabajamos. Incluso por ahí podemos invitar a alguien del grupo Acontecimiento, que son los que están más cerca de Badiou y manejan bien estos términos filosóficos. Pero la idea era echar a rodar el tema este y después ir contando nuestras propias experiencias. Porque yo te decía el otro día que hablar de la mujer en estos tiempos, especialmente la mujer joven y cómo se las arregla en medio de tan rota que está la sociedad por todos lados, bienvenidas las rupturas, pero es interesante ponernos a hablar, y no desde un punto de vista como se hace desde los medios masivos, que es muy destructiva la manera de hablar de los vínculos, de las mujeres, de los hombres. Entonces, nada, era entrar por otro lado. En el medio de eso, podemos seguir con la agenda o yo hago de... Sí, vayamos charlando. Vamos charlando. Igual podemos adelantar un poquito de sí, qué trata el texto y, sí, sí, sí. Y para dónde lo lleva y bueno, y seguir y por ahí transmitirnos eso que vos decías, volver a tu reunión. Bueno, la pregunta que se hace Badiou, que dice así, la voy a leer porque es interesante. ¿Cómo puede devenir mujer la joven actual sin transformarse en eso que el capitalismo necesita, en ese lugar que los jóvenes hombres parecen dejar vacante? Entonces, él mismo contesta, una teoría de la sexuación sin uno, uno con mayúscula, que después vamos a ver a qué se refiere, para pensar cómo será la mujer que viene. Entonces, esta es un poco la pregunta que él se hace, es ¿qué lugar le reserva el capitalismo a estas mujeres jóvenes? Y ojo con pisar el palito, porque es como que básicamente el planteo es el siguiente. Pienso que todos estamos al tanto de que el tema de la autoridad del uno, con mayúscula, cayó hace mucho, el padre de familia, todo este tema que antes estructuraba hace 20, 30, 40 años, ahora ya no está más. Y nos tenemos que ver con esta. En psicoanálisis se dice el nombre del padre, ajá, con mayúscula, nombre del padre, que viene de la religión en realidad. La famosa palabra que baja, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso no está más. Entonces, hay una desorientación general, sobre todo en los hombres, porque ya esa autoridad y esa función no la tienen que cumplir. Uh-huh. Nadie se las pide, muchos tampoco la quieren cumplir. Pero, ¿qué pasa? El capitalismo, como bien sabemos, es una máquina que avanza por donde puede. No se detiene, no llora, no hace duelos. Entonces, el planteo que hace Badiou trata de demostrarlo, él es filósofo, entonces trata de hacer demostraciones de todo lo que, las hipótesis que trae, es que hay un lugar vacante que el capitalismo va a tratar de que lo ocupen las mujeres. Ajá. Y cuanto más chiquitas sean y se las pesque para este lugar, que es, dicho mal y pronto, el lugar de la mujer que entre en la competencia, la mujer uno, le dice él, la mujer uno como una mujer grandiosa que entre en la competencia y que se las sepa todas. Entonces, esa mujer que compite por los puestos con el hombre, que quiere ser jefa, que tiene... Exactamente. Y ¿sabes por qué lo quería traer? Porque en una parte, más adelante, cuando después de la música y qué sé yo, en una parte él habla de un cierto feminismo que es así. Uh-huh. Que obviamente no es el feminismo que nosotros adherimos, pero él habla del feminismo de las minas que están, las diputadas, las que están en el Congreso, las que están de trajecito, las que tienen algún tipo de poder, todo el poder, y que van por eso y son bastante avasalladoras como modelo de mujer. Uh-huh. Entonces Badiou señala eso, dice, ese tipo de feminismo de minas que son bravas, ¿no? Con el poder, que ostentan poder. Que toman el rol de los viejos hombres, que también el patrón, el jefe. Sí, sí. Entonces, bueno, la idea es pasar por estos lugares. Uh-huh. A lo largo del artículo, él va diciendo, va tomando, por ejemplo, bueno, famosos subtítulos. Bueno, primero, ¿cómo era la mujer en términos tradicionales? Que es la mujer que todos tenemos metidas en la cabeza, ¿no? Obviamente no es una sola mujer, son cuatro prototipos. Uh-huh. ¿Quieren que se los diga ahora o no? No, esperemos un ratito después desarrollamos. No, por ahí nombrar los cuatro. Bueno, para darte un ejemplo, la mujer doméstica, uh-huh, clásica, la doméstica. De la cocina a la lavarropa. La que más conocemos. Y la reproductora también, la que va a reproducir, fabricar hijos, por así decirlo, fríamente. Después está la mujer seductora, uh-huh, que bueno, me dijiste nada más que los títulos. Después está la mujer enamorada. Sí. Y en contraposición a la enamorada estaría una especie de santa. Ajá. Que no se enamora, que es espiritual. ¿Mm? Bueno, entonces, va a trabajar este tipo de mujeres que tenemos todos incorporados como desde lo tradicional, ¿no? Uh-huh. Después va a trabajar algo que es muy propio para este programa, que es un programa de política y de filosofía también. Él desde la filosofía lo va a trabajar, que es vivir con o sin idea. Esto sí. Tienen idea del concepto, ¿no? Uh-huh. Vivir con idea, vivir sin idea. Bueno. Y después, esto que les decía, la mujer uno como la trampa y como finalmente alternativas para que nos podamos correr de estas trampas del capitalismo y hacer propuestas. Ok. Ese es un poco el recorrido. Está bien, está bueno. Sí. Bueno, no es tan difícil, ¿viste? Eso que yo lo leí. Vamos, Norberto. Sí, no, me pareció. Va otras a tomar veces, la palabra. Otra vez he leído algunas cosas de Badiou y me resultaba re complejo. En este caso no fue tan complejo. Bueno. Por ahí es un texto un poco más popular, quizás, ¿no? Sí, porque él tiene varios costados. Y uno de los costados es antropológico. Y entonces que él quiere hablar mucho de las sociedades. Y ahí se pone más sencillo. Es difícil cuando habla de filosofía y política, pero cuando quiere hablar de los hombres, cómo se inician los hombres, las mujeres, es muy interesante porque ahí quiere llegar al público para que debatamos. Claro, en los seminarios es mucho más claro que en los textos escritos también. Puede ser, claro, uh-huh, claro. Sí, sí. Yo de seminarios no sabía mucho, pero esto es de un seminario, ajá, ¿no? Mirá. De una clase que es una transcripción de una charla. Sí. En la mesa de Scratch se leía mucho a la madre. ¿Ah, sí? Sí. Y en general eran seminarios que se entendían bien. Ah, mira. Bueno, buenísimo. Hacemos un pequeño adelante, vamos a un cortecito con algo de música. Sí, la música de hoy son todos músicos que han pasado por la olla. Muy bien. Vamos con eso entonces. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Soy ¿Querés conocernos? Acércate al estudio, te esperamos con unos mates. Encontranos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso a la izquierda. De negros que plantan semillas, la pacha aplaude a los negros, abraza a la niña, regala a la chicha. El sol y la tarde despiden las horas, terminan el día. La luna despierta la noche y escucha las voces que cantan y gritan. Hay quien se contagia hasta la madrugada. Día de festejo te invitan a seguir. Hay quien se contagia hasta la madrugada. Día de festejo te invitan a seguir. De qué estaban hablando, pero yo no tengo internet. ¿No? Así que no puedo vivir, me voy a suicidar ahora mismo. Bueno. Lo tenés que publicar, si no, no, ¿de qué sirve? Ah, me saco una selfie, claro. Primero. Una antes y una después. Estábamos hablando de decir en otro programa, entre un par de programas, ¿sí? A ver. Contarnos nuevamente, hablar de este texto, pero con invitados, como decía Roxy. Mejor. Por ahí con Mariano, filósofo, entre comillas. También, de y la por casa. Ahí le podemos decir a Víctor Militello, que fue el que le compartió el texto a... Me pasa que vive en Luján, si no tiene auto, haz algo que le diga a otra compañera que vive en Luján, a ver si lo quiere traer. Dale, buenísimo. Y algún día también tiene que caer. Y a los compañeros de Fractal, ¿qué vamos a hacer? Nos cierto. Juntamos un día y lo grabamos. Hay que ir ahí, ¿no? A algún lado, no sé, hay que ponerse de acuerdo. Y hay que, bueno, averiguar en principio si van a estar todos los días, si siguen en camino o cómo vienen los horarios, a vale. ver cómo podemos hacer. Dale. Y vemos. Dale. Y bueno, está bien. No, estábamos viendo esto porque es interesante. Por ahí por todo lo que dispara, porque viste que Badiou tiene un montón de adeptos y adeptas en muchos de los ámbitos militantes, si se quiere, sí, ¿no? Sí, sí. Los más pensadores, ¿no? Los que resuelven, reflexionan, digamos. En general, o por ahí los dirigentes y dirigentas de algunos de los otros grupos que no se caracterizan por llevar un pensamiento a su máxima expresión, ¿no? Sino a ir atrás de otros y otras. Ponele. Pero es interesante verlo, de cualquier manera. Es más, podríamos ver qué otros textos nos dispara también, ¿no? Cómo se relaciona con otras cosas. Está bueno. Si nos va bien, en 2 o 3 meses, antes de fin de año, lo invitamos a Raúl Cerdeira también. Dale. ¿Y a Badiou? Porque, no, eso ya te estás agrandando mucho. ¿No murió? ¿Qué sé yo? No, para nada. Es contemporáneo. No solo vive. Por ahí tenemos que... Yo te digo una cosa, sino que cuando habla del amor, él sí habla como apasionado del amor. ¿Ah, sí? Sí, él es un gran seductor que ha llevado a la práctica nuevas formas de amar con mucha convicción. Sus ideas las plasma, digamos, y no, es un tipo muy apasionado. ¿Qué edad tiene, Teresa? Y sí, 80 y pico. Ah, es un tipo grande, ¿no? 80 y pico, sí. Nació sí en el 37. Mira. ¿Digo bien entonces 80 y pico? Sí. Sí, sí, está bien. 88. Sí. Por ejemplo, si quieren. 17, 15. Si quieren, para no crear mucho misterio, que es una de mis especialidades, dejar picando una pelota todo el tiempo. Empezamos por el final, que es más divertido. Lo más interesante. la teoría que la digan la semana que viene los otros. A ver, ¿qué te ocurre? No, porque ahí es donde yo quiero plantear un poco el debate o hacer un poco de polémica a con ver ustedes aquí ahora, a ver. O con los oyentes también. Él dice que lo que hace falta es que las mujeres jóvenes le den la espalda a lo que se les propone, porque, como ya había dicho, es una trampa. Y dice que los modelos presentados por el capitalismo, esto lo van a detectar ustedes en todas las publicidades, es el de la mujer salvaje. La mujer, viste, que rompe todo, que está en 20.000 cosas. Entonces él hace una ironía y dice, salvajemente competitiva, dice, ¿no? O sea, la mina que lo puede todo, que está en todo y que encima le va bárbaro, cosa que no se corresponde en general con la vida cotidiana y con las mujeres reales, ¿no? Entonces dice, el caballito de batalla de la nueva política, de cuando yo empecé a estudiar con Cerdeira acerca del pensamiento de Badiou, acá viene, dice, es necesario que las mujeres se ocupen activamente del pensamiento. Ajá. Entonces él te saca del plano de la acción, si esa acción está apoyada en lo competitivo y vas a llevar agua al molino del capitalismo. Él te bien saca de ahí y dice, empezá a pensar. Y esto es lo número uno. Cuando yo lo empecé a manejar, este concepto del pensamiento como acción, que la acción es poder pensar un problema. Bueno, a mí, honestamente, se me abrió todo un campo interesante. Entonces, sigue proponiendo que las mujeres se transformen en creadoras del arte, de las matemáticas, de la poesía, del teatro. Y lo que nos compete, dirigentes políticas de emancipación. Bueno, entonces, no voy a seguir leyendo porque aburro. El tema es así. Es importante que nos corramos de este modelo del uno. ¿Por qué? Porque desde todas las teorías, tanto la filosofía como el psicoanálisis, el terreno de la mujer no es el del uno. El terreno del uno era el del hombre, el que impartía la ley o este personaje, como yo decía, del nombre del padre. Pero la mujer viene a hacer otro recorrido. Si vamos a hablar de la mujer en términos estructurales, la mujer, dice Badiou, está entre dos, siempre está entre dos figuras. Por ejemplo, la doméstica, el ama de casa sola no se sostiene. Tiene su otra cara, que ¿cuál es? ¿Cuál es? La dije antes. La otra cara de la mina siempre, siempre limpiando y fregando y sudando, no. ¿Cómo se hace más soportable esto? Bueno, que en la calle está la que disfruta. O sea, dicho mal y pronto, la puta. Entonces, esto ya Freud lo había pescado, que decía, el hombre se ratonea por dos lados, o sea, sueña con la mujer ama de casa, pero después tiene que estar en algún momento la del placer. Entonces, ahí hay una división. Bueno, esa es la mujer, la que está dividida. Lo mismo pasa con la enamorada. Estás enamorada buenamente, entre comillas. Pero siempre en las telenovelas que aparece la bruja, sí, la enamorada competitiva, mala. Entonces, entonces, si te portaste demasiado mal, ¿qué haces? Te haces monja y te vas al convento. Entonces, esas dualidades, ya Lacan lo dice, lo trae, y Badiou lo retoma con sus propias teorías, que dice, la mujer es dos, siempre está entre dos, está en contradicción permanente la mujer. Entonces, acá viene uno de los puntos de más tensión del artículo este. Él dice, hay mucha presión sobre las mujeres para que sean uno, y el uno que el capitalismo les exige que sea. O sea, que no se sientan divididas, que no tengan contradicciones. Entonces él dice, no, no va rebelarse contra esta imposición. Y bueno, entonces ahí vamos para otro camino, que es el que digo esto y me callo un poco, que dice, la mujer que les propondrá a los hombres asociarse plenamente a los nuevos efectos de una figura no opresiva del uno. Bueno, una figura desarticulada. Bueno, entonces, es una mujer que en vez de ir sola llevando un nuevo estandarte, que es más de lo mismo, tiene que bajarse de ese estandarte y proponerle a los hombres recorridos nuevos. Y ahí viene la conclusión, es la muchacha joven necesariamente va a tener que inventar caminos. Hasta acá, entonces, es el artículo. Va a tener que ser una gran creadora de lo que quiera y avanzar, autorizarse a avanzar. Entonces, hasta acá es el artículo. Lo que yo quería un poco conversar en la mesa era hasta qué punto, cuando una mujer se mete estas ideas en la cabeza y quiere cambiar y romper con esos cánones antiguos o tradicionales, hasta qué punto estamos preparados para soportar una... Porque en general son personas sin experiencia. Acá este artículo se llama Mujeres Jóvenes. Sí. Entonces son pibas de 25, de 20, que se largan a una experiencia nueva. Y el hombre o la mujer está preparado para apoyar, para tirarse a lo desconocido. Bueno, en mi experiencia personal de vida, no. No, no está preparado. O sea, cualquier cosa medio rara que quiera hacer una mujer, como si hubiera que etiquetarla. Sí. Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos que discutir para que las ideas estas son buenas. Y yo le decía a Víctor cuando pasó el artículo, digo, che, hay que discutir para generar estas condiciones. Claro, claro. Bueno, es... Sí, es interesante, ¿verdad? Aparte, en el texto también habla un poco de como que la mujer o las mujeres siempre son, porque esto lo digo con mis palabras, ¿no? Pero con una relación con los hombres. Siempre están con están en el mundo con el hombre, o con los hombres, diferentes tipos de hombres, tanto la doméstica, como decías, como la enamorada. La enamorada, o incluso la santa también, ¿no? Que por ahí el hombre quizás lo deja de lado, pero lo tiene presente igual, porque es como esa paradoja, quizás, ¿no? Aparte, no sé si esto se puede decir, yo no soy católica, pero ustedes me van a ayudar. Ahí está la relación con el hombre, con Dios, digamos. Con Dios, claro. Con Dios el uno, es el uno, quiero decir, con el uno, con Dios. Claro. Ahí hay una relación total con ese otro, digamos, el otro con mayúscula. Claro. Claro, que siempre es el jefe máximo, ¿no? Y siempre está ahí, la mujer siempre fue relegada. Bueno, pero él lo que dice es que está pasando algo que no tiene precedentes en la humanidad, que Badiou lo considera peligroso, para que él diga que algo es peligroso, que en general la gente que es luchadora no tiene mucho miedo, o sea, o va al frente. Él dice que es de temer lo que está pasando, porque ahí es donde él dice, ese lugar que nunca tuvo puede llegar a tenerlo mal. Incluso en una parte dice, vamos a hacer ciencia ficción. Dice algo terrible, dice, vamos a hacer un poco de ciencia ficción. Hasta puede llegar a decir, yo lo hago tan bien todo que no necesito de los hombres. Entonces vamos a hacer bancos de esperma y qué sé yo, ¿entendés? Como diciendo, y yo noto esta agresividad infinita. Cuando no está claro los discursos, hablando desde la filosofía, desde el psicoanálisis, sí, no desde lo tradicional, pero no está claro que hay un discurso que es, Lacan lo llamaba discurso macho. Acá lo llama la sexuación, no es lo mismo que sexualidad, son recetas de fórmulas de la sexuación. ¿Qué quiere decir? Que hay como un discurso distinto en el hombre que en la mujer. Pero esto hay que saber entenderlo, porque si no, decís, ay, no, ¿cómo? Desde la ciencia estás hablando de diferencias. Y bueno, pero es que hay discursos distintos. Ahí tenemos que llamar por una psicoanalista que nos venga a hablar de esto. Uy. Ah. Entonces, estas diferencias, si vos partís, por ejemplo, eso da para otras derivaciones, pero el discurso yanqui, que es el que impone esto del uno, vos vas a ver que no le gusta mucho hablar de las diferencias. Directamente trata de uniformar. Entonces, ahí tenemos algo que es peligroso, porque trata de decir, o sea, todo lo que se sale de la norma son hombres violentos. No es que son hombres que se debaten, que sufren, que tienen que cambiar, son hombres violentos. O las mujeres son mujeres violentadas. Hay mil otras maneras de plantear el problema. Sí, de hecho, últimamente lo hemos visto, ¿no? Cuando fue el tema de la marcha del Ni Una Menos, que se armó una buena polémica en diversos lados. Esto de las mujeres que no quieren tener hombres, ¿no? Que no quieren. Esto que decía Badiou, está interesante tenerlo como un problema, un, ¿cómo decías vos? Que tenía miedo, que por ahí tenía un cierta. Sí, Porque claro, decía, podía ser un mundo sin hombres, un banco de espermas donde todas las mujeres puedan quedar embarazadas y no necesitan más de ningún compañero. Y lo hemos visto en estas fuera de contexto que se hace muchas veces, ¿no? Con las mujeres diciendo hay que cortarles el pene a todos, lo vamos a matar, o tantas otras cosas, ¿no? Sí. Y que se arma ahí la otra cosa de mujeres compañeras que piensan, que dicen, pero nosotros no queremos eso, queremos un mundo o algo donde vivamos y compartamos y que estemos en un plano de igualdad, ¿no? Que, claro. Y esa es la disputa, ¿no? También ahí. No, digo, por ahí no es la palabra igualdad tampoco. No, yo creo que sí, pero si reconoces que venimos de historias distintas y que hay diferencias. De hecho, ya te digo, esto no son opiniones. Cuando uno dice grandes disciplinas como la filosofía, o después ciencias conjeturales, no se llaman humanas, sino como el psicoanálisis. Nadie viene a opinar, ay, yo opino que tal cosa. Son ciencias, o sea, hay bibliotecas enteras atrás. Entonces, si ya desde con distintos matices, pero se habla de qué le pasa a los hombres y qué le pasa a las mujeres, y pasan cosas distintas. Entonces, si vos podés reconocer eso, como si fuera, qué sé yo, que te levantás a la mañana y hay tantos elementos para la alimentación, cosas así que uno no se le ocurriría cuestionar, que está los lácteos, las carnes, las verduras, no sé, por decir cualquier cosa. Bueno, para cualquier psicoanalista, la cuestión fálica no es lo mismo para un hombre, para una mujer. Y la cuestión de la infinitud, que es propia de lo femenino, el amor infinito de una madre, cómo se eleva una mujer, por eso las famosas santas, las místicas, eso es femenino, es básicamente femenino. Que hay hombres ahí, sí. Y aparte que, como ahora el discurso de la homosexualidad está enriqueciendo todo esto, entonces, ¿cuál es el problema de que un hombre ocupe un lugar femenino o una mujer quiera ocupar un lugar masculino? Pero esa diferencia está. Entonces, si podés aceptar esa diferencia, vamos todavía por la igualdad, vamos por la igualdad, de que la mujer no tiene por qué ser la única que lava platos y viceversa, el hombre el único que trae dinero a la casa. Vamos por la igualdad. Pero ese tipo de cosas, el discurso yanqui muy sutilmente te lo, ¿cómo se dice? Te lo sutura. Te dice, nunca un hombre, no, es violento, qué sé yo, cualquier cosa. Te pone otros términos que no son los que usamos. Por eso Badiou dice, vamos por la poesía, vamos por el teatro, vamos por la militancia, porque ahí son los términos que nos identifican como seres humanos. Mira, interesante. Sí, me hiciste acordar, pensar un poquito en estos espacios donde nosotros frecuentamos, compartimos, vamos, vinimos, leemos. Ese rol tan fijo de la mujer y del hombre está totalmente desdibujado, se comparte mucho más, desde la cría de los hijos al lavado de los enseres de la cocina o la cocina misma o el trabajo mismo. Se está viendo que hay muchas mujeres que bancan esa familia, entre comillas, o ese hogar, y los hombres por ahí desempleados. Bueno, eso se vio más en otra época, ¿no? Pero ahora como que la mujer también banca más eso, a veces con un cierto peligro, porque si se vuelve a cumplir el rol del macho proveedor, estamos al horno de nuevo, ¿no? Como que necesitamos crecer un poco más en pensamiento también para lograr, qué sé yo, no sé qué, un mundo diverso. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Aparte, a mí me lo señalaron. Quizás es una problemática más de una mujer grande de 50, de 60, que se siente más apesadumbrada por las tareas hogareñas que una piba de 20, 30. Es cierto eso que decís. Yo quizás, siguiéndote entonces esto, diría, bueno, discutamos más el tema del amor, de la forma de relacionarse y de los prejuicios que se tocan ahí. Porque quizás también eso cambió, pero bueno, discutámoslo, ponelo sobre la mesa, porque ustedes, porque son un grupo, como hoy en decís, donde vos frecuentas, pero yo, por ejemplo, que trabajé en hospital 20 sí. años, en hospital llega todo el mundo bastante virgen la cabeza, muchas veces nunca se plantearon cosas, recién se la empiezan a plantear en un tratamiento psicológico. Pero yo lo que te decía es que si una mujer quiere romper con ciertos tabúes o ejercer esa libertad, por lo menos en mi experiencia yo he encontrado que el más militante de todos tiene como una cabeza un poco antigua. Un poco antigua. Sí, reestructurada. Algunos un poco bastante. O cuando hacemos chistes acá, a mí me llamó la atención el tipo de chistes. Son chistes de contenido religioso. Decir, ay, estoy pecando, ay. ¿Cómo? Escucha, vamos. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo? O sea, que está presente el pecado todavía en todos nosotros. Bueno, quizás ahí, por ese lado, podemos entrar más en... Lo interesante, ¿sabes qué es? Que cada uno tome la palabra de decir, mi quiebre está acá. Vos tenés razón, por ejemplo, yo en lo personal, mi quiebre se produjo en lo doméstico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, como el de tantas mujeres, bueno, yo me separé, me divorcié a una edad de la vida, y queriendo tener más libertad me vino más esclavitud todavía, porque ahora te estaba sola para hacer todo. Yo dije, esto no me van a ganar a mí con esto. Entonces, bueno, empecé a pintar y pinté sobre el trabajo doméstico, a lavar los platos, la mina, jodiendo con eso. Pero es verdad que no es, eso es una franja de mujeres. Claro. Entonces, bueno, pero yo en ese momento me divertí, porque dije, bueno, mi quiebre viene por acá, ¿qué pasa con lo doméstico que me persigue? Yo quiero pintar y resulta que tengo que estar esclavizada con este trabajo. Y aparte, exigía de traer plata, de todo. Claro, todos los dos roles en uno. Los dos roles. Está complicado. Eso yo te puedo asegurar que un montón de mujeres separadas de esta franja de edad les pasaba lo mismo. Entonces, bueno, cada uno... Por eso yo ahora me callo y me encantaría escuchar distintas historias. ¿Vos qué decís? No sé qué decir. Bueno. Yo no sé, a mí me parece que estamos en un momento así de quiebre, ¿no? Como vos decías por ahí, en general, ¿no? Pero en lo particular por ahí no vemos tampoco eso, ¿no? En algunos ámbitos sí, en algunos ámbitos hemos visto otras cosas. Me estaba acordando que... Bueno, también tiene que ver con esto de mantener una cierta dureza en el pensamiento. También los medios contribuyen muchísimo, los medios masivos, ¿no? Uh-huh. Esto de cómo pintan, siguen pintando a la mujer de una manera, aunque se hagan los progresistas y a veces con las chicas muertas hablan de femicidio y etcétera, ¿no? O el no ni una menos y qué sé yo, que dieron muchísima manija. Por ejemplo, hoy una noticia que vi en la tele es que Creo que ayer hubo un encuentro de mujeres, un preencuentro de mujeres en San Martín. Sí. La noticia era: mujeres abortistas irrumpieron en la catedral de San Martín y hicieron vandalismo, algo por el estilo. Habían hecho un montón de pintadas y, como no las dejaron entrar, pintaron afuera, pintaron incluso un par de imágenes así de estatuitas de la Virgen o de algún santo. Y los símbolos por el aborto y un montón de frases más, como por ejemplo: Dios no existe o Dios es puto. Mirá. Que era algo que venían por ahí diciendo: Dios, si Dios es todo, también es puto. ¿Y sí? Entonces, eso, lo del tratamiento de los medios, ahí yo vi Canal 9, ¿no? Fue bastante... No dieron opinión, pero lo mostraron. Lo mostraron y mostraron... Las palabras pesan, ¿no? Claro. Esta simbolización de mujeres abortistas. Y sí, claro. No dieron opinión, ¿qué pero es? Opinaron. Mujeres abortistas. Pero opinaron. Todas quieren abortar. Es una locura. Bueno, volvemos de nuevo a otra discusión vieja, entre comillas, ¿no? No tan vieja, de las mujeres de hoy, que es qué pasa con el aborto, ¿no? Ella, un montón dicen: no, nosotros no queremos abortar, pero si hace falta, lo queremos libre, gratuito y que sea con profesionales, con todas las que tienen la guita, que lo pueden hacer en las clínicas privadas, que sea para todos y todas, ¿no? Claro. Yo, poniendo la lupa, mi lupa de la libertad, en el tema del aborto es clarísimo: el que quiere abortar, que aborte, el que no quiere, que no aborte. En el caso del amor, el que quiere poliamor, que sea poliamoroso, y el que quiere estar solo, que esté solo, el que quiere del mismo sexo, del sexo contrario. O sea, que cada uno pueda tener la libertad de hacer lo que tenga ganas de hacer. Entonces, esta discusión, si tenemos que ser todos así, o las feministas que todos tenemos que salir de lo heterosexual, entonces nos vamos todo para lo homosexual. Ni una cosa ni la otra. El que es homosexual tiene que vivir su vida como homosexual, y el heterosexual como heterosexual, y no darle más vueltas al asunto. El tema es que la libertad del otro no se respeta para nada. Entonces, yo opino de esta manera y todos tienen que opinar así y ya. Y ahí es cuando empiezan los conflictos. Una mujer que se quiere independizar, la felicito, perfecto, me encanta, pero la sociedad se le va a poner en contra porque no aceptan esa libertad. Y ahí es el nudo de la cuestión. O sea, no somos libres de hacer lo que queremos. Bueno, ¿cómo hacemos para luchar por la libertad de todos ellos, incluso de los que no son como uno? Y ahí vamos. Sí, ahí el concepto de soledad es muy importante, porque no hay manera de pasarlo si no es por un momento de soledad o soportando. Es verdad lo que vos decís, no te lo van a aceptar y lo tenés que sostener, lo que vos deseás. Y encima te lo hacen más difícil. O sea, uno toma una decisión y encima te lo hacen más difícil. Sí, sí. Qué joda. Pero ahí viene también lo del capitalismo, ¿no? Bueno, el capitalismo está impuesto. Claro. ¿Por qué no puede haber? Si hay gente que es capitalista y le parece que es el mejor sistema, bueno, que viva en territorios capitalistas, y el que que es más socialista que vive en territorios más socialistas y el que es anarquista que vive en territorios que sean anarquistas. ¿Qué necesidad hay de imponer? O sea, el internacionalmente todos tienen que ser iguales. No, o sea, que cada uno haga lo que pueda hacer y lo que tenga ganas de hacer. El otro día estuve en una proyección que se hizo en el Ministerio de Cultura, que se llamaba Revoluciones Silenciosas. ¿Escucharon hablar? Es un film sobre economías solidarias. Ajá. Y cuentan del 2001 hasta ahora. Yo creí que la olla era el único que había salido en serio. Pero no, cuentan distintas experiencias que sobrevivieron después del 2001 a partir de una ruptura con los principios del capitalismo y se tiraron hacia el lado de las economías solidarias. Y bueno, mostraban cuatro ejemplos. Uno de alimentación, bueno, otro el famoso Bauen, el Hotel Bauen, que fue tomado por los operarios. Sí, que está en peligro de desalojo hoy mismo. Hoy mismo, mirá vos. Sé que está en batalla judicial. Se terminó el plazo donde el juez decía hasta acá no se toca. Claro. Bueno, ese plazo se está venciendo ahora. Claro. Entonces va a haber otra vez llamadas y movidas al respecto, supongo. Y sí. Y después otro ya era como de algo de refinería, de petróleo, unos camiones que transportaban derivados de petróleo que fundieron en su momento los dueños y lo tomaron los empleados, pero eso es un proyecto, viste, con ingenieros, todo. Y era muy lindo ver el espíritu que transmitía toda la gente, o sea, tanto los que estaban en alimentación como en hotelería, como estos que te digo de hidrocarburos, era, a mí me salvó la vida, a mí me ubicó en mi vida. Para mí mi trabajo es un montón y le debo mucho a esto. Entonces, claro, son modelos distintos que se animaron dentro de la sociedad a cambiar. Y te digo que terminó la filmación, era de una hora la película, un aplauso cerrado, era emocionante. Mira, ¿la están dando ahora? Bueno, pidieron que la difundamos. No, es nueva. No sé ahora dónde la van a dar. Pero yo cualquier cosa lo voy a... Lo vi por Facebook y agarré, me sobraba esa horita y fui. Qué bueno. Sí, sí, se llama así, Revoluciones Silenciosas. Bueno, pero todos esos proyectos fueron judicializados y sí. Todas en contra también. O sea, no hay que tenerle miedo a la lucha que se te viene, porque quizás lo más interesante, si armamos así este tipo de charlas o con invitados, sería romper con esta cosa facilista de que vos tenés que ser esa cosa ideal que nosotros te decimos, los hombres no sé qué, las mujeres no sé qué, porque no sucede en la realidad eso. En la realidad sucede que es a través de atravesar un camino que es difícil. Entonces, bueno, cada uno que dé cuenta de esas dificultades, ¿no? Sería interesante porque te da más criterio de realidad para cambiar. Bueno, vos vas a cambiar, ¿con qué te vas a encontrar? Claro. Bueno, vuelvo con mis frases católicas. Dice, la necesidad tiene cara de hereje. Uno no se plantea, el mundo es así, siempre fue así, siempre será así, hasta que te ves en una situación que ya no la podés sostener. Claro. Y ahí decís, no, bueno, esto es así, pero es una porquería y hay que cambiarlo. Claro. Pero primero viene la necesidad. Si no, no reaccionás. Ahora el tema es cuando reaccionás, ¿cómo lo mantenés? Porque cuando empieza a bajar esa necesidad, por ahí aflojás. Y lo de tiene cara de hereje, ¿cómo sería? Por lo de hereje, te hace hereje. Porque eso. La herejía es eso, es estar en contra del dogma. Claro. Saltarte. El dogma es, la mujer tiene que ser así, así, así, así. Y no hay otra posibilidad. Y bueno, hay algunas mujeres que dicen, bueno, eso es lo que quieren de mí, pero yo quiero hacer otra cosa. Y ese sería un hereje. Mm. Y hay que prenderla a fuego. Upa, ahí volvemos al tema de las brujas de nuevo. Y volvemos a las brujas. Sí, es verdad. Y me hiciste acordar una frase que por ahí significa lo mismo, pero ahora lo vemos. A ver. Que es de la India. Por ahí me gusta más, dale. De la vieja India, que dice, la necesidad es la madre de la creación. Ah, y bueno, sí, claro. Yo lo veo más de este lado, ¿no? Del lado de la creación, de cómo surge todo, ¿no? Por ahí sí, el otro está buena. Una posibilidad más negativa, ¿no? También la del carareje, porque parecía como que está luchando con algo fuertemente. Y acá como que sería al revés, ¿no? Relajarse y dejar que se abra. Por ahí es lo mismo. Son las dos caras de la misma moneda, claro, me parece. Como que van y vienen, es un péndulo. O sea, vos podés decir, ahora tengo esta necesidad, voy a crear la solución a esta, y tenés todo el mundo en contra. Entonces decís, no, el mundo es una mierda, no yo. Claro. Y hay que cambiarlo. Entonces, claro. Vos podés crear, pero un poco de hay que destruir lo que está hecho, que no está bueno. Claro. Sí. Eso no se deja nunca, ¿no? Como que está la destrucción y la creación. Claro. Bueno, son las dos caras de la misma moneda. Me hice acordar otra frase. A ver. De un gurú moderno. Que dice, buscas los problemas porque necesitas los dones que te aportan. ¿Viste lo que decimos? Sí. Tenemos que tener más preguntas, tenemos que tener un problema. Si no tenés un problema, no salís. No creas, no creces. ¿No? Como que esa es una condición, quizás, para todos. No me veo en algún momento libre de problemas. Y cuando te ves libre de problemas, te aburrís. Es un problema. Te aburrís. Y sí, es un gran problema, sí. Dormís. Ponele. Me echo a descansar. Me prendo la tele. Vivo Tinelli. Hay que ver que una de las peores cosas, como vos decías, uno porque está en ciertos ambientes, pero una de las peores cosas de la sociedad como estaba planteada, la sociedad burguesa, por poner un término, es el aburrimiento. Porque es la rutina sin vida. O sea, es como que... Entonces... Es muy difícil, cuando se produjeron las grandes revoluciones en los años 60, 70, era porque era insoportable como estaba planteada la rutina, lo cotidiano, sin fisuras. Claro. Entonces, y después algo que decían a gente que vino a hablar acá, que la otra cara del aburrimiento muchas veces es la mentira, sostener la mentira. Porque si vos tenés toda una vida, la familia por un lado y el amor por el otro, o sea, un amante, dos amantes, 10, bueno, así cualquiera, pero estás sosteniendo una división. Entonces es mucho más auténtico que venga, como vinieron acá a hablar compañeros, diciendo, yo por ahí no me voy a meter. Está bueno. Yo sostengo el amor, me enamoro de uno y de otra, y lo voy sosteniendo y lo voy llevando. A mí me parece que lo interesante, se me está ocurriendo a medida que vamos hablando, es, a diferencia de cómo te lo muestran los medios, que enseguida etiquetan y etiquetan de una manera que es prejuiciosa, por ahí lo que nosotros podríamos hacer, escuchando a toda la gente que acá da testimonio de cambios, es poder como ponerlo en un discurso. Poner, claro, por ejemplo, yo me estaba acordando, bueno, mencioné el tema del, ¿cómo se llama? No, amor libre. El poliamor. Poliamor, bueno, eso fue una. Pero me acuerdo otra reunión que fue muy impactante, de estas chicas que habían estado en la marcha Ni Una Menos, que se habían pintado. Sí. Bueno, que vinieron a la conversación, al conversatorio. Bueno, a mí me impactó mucho el relato de estas chicas, que eso en la marcha no se veía. Claro. Entonces paso a decirlo, poner en un contexto, en un discurso, era que ellas explicaron, se habían pintado la espalda con consignas sumamente agresivas. No, si nos organizamos, los matamos a todos. Claro, ¿quién no se va a oponer a eso? Va a decir, pero estas chicas están locas. Bueno, resulta que las chicas, primero, que no están locas, segundo, que son re... Vos las escuchás hablar y son muy suaves, tienen un hablar que no es agresivo. Entonces vos decís, ¿y por qué se pintaron así? ¿Qué hicieron? Entonces ellas explicaron que eso venía de un estigma, un episodio, no me acuerdo bien dónde, habría que buscarlo, de unos obreros de la construcción que habían dicho, veían pasar siempre a la misma chica por la misma cuadra. Entonces dijeron, si nos organizamos, cogemos todos. Cuando dijo eso, a mí me quedó clarísimo que eso era una respuesta, que era lo que ellas trataban de decir. Claro. Pero si nosotros somos un grupo de resistencia, ¿cómo vamos a ser violentas? Nosotros nos defendemos de la violencia. Entonces, al ubicarlo así, ya cayó, ¿cuál es la causa? Entonces, si nos organizamos, cogemos todo a esta pobre tipa, bueno, ahí se explica que haya feministas que están hartas de ir con los discursos moralistas de que tenemos que... No, yo a un tipo que es violento le mando este mensaje. Vos me llegás a hacer algo, yo a vos te mato. Porque es lo que el violento hace, la amenaza, yo te mato. Entonces, contextualizado de esa manera es distinto porque permite la conversación y la discusión. Esto es lo que vos decías, de meterlo en el discurso. Sí. Bien. Entonces, yo ahí tenía ganas de decirle a estas compañeras, pero ¿por qué no lo escribís en algún lado que esto fue así? Porque uno no puede adivinar que lo que estaba escrito en tu espalda es en reacción a esa cosa tan hija de puta, ¿no? Ahí se entiende, si nos organizamos, cogemos todo. Claro. ¿Qué es lo que pasa con los abusos sexuales? Ahora están dando una obra por televisión que el nudo era una violación muy violenta que se hizo sobre dos chicas cuando tenían 20 años. Ajá. Y bueno, y toda la derivación posterior de que le arruinaron la vida. Una murió en el acto y la otra siguió. Entonces, esa violencia contra cuerpos indefensos, bueno, hay que poder contextualizarla. Y decir, yo no me estoy dirigiendo a vos o a vos, que ya sé en qué onda están. Yo me estoy dirigiendo a tipos que no tienen miramientos y que van a usar la fuerza para reventar un cuerpo, 2 o 10 de chicas jóvenes. Esa es la discusión. Entonces, lo que nosotros tendríamos que, me parece a mí, que poder es poner palabras que, si no, los medios y todo hace que pocas palabras y muchas etiquetas. Nosotros tenemos que hacer al revés. Tomarnos el laburo de explicar cómo viene la mano. Entonces, no sé, yo como psicoanalista siempre me gusta escuchar, porque cuando le pesco por dónde pasaba, ¿no? Claro. Esta chica que hablaba del amor sin códigos tradicionales, segurísimo, porque ella lo dijo, venía de algún... de familias enteras de mentiras. Entonces, claro. Ella está encarnando, bueno, basta de mentir. Ese tipo de cosas a mí me parecen interesantes. Vamos a otro corte, que son 7:10 ya. Vamos nomás. Músicos que pasaron por la olla. Ok. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Y dice, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Y quién será ese que ves allí? Es el facho bigotón que te sonríe con cara de gil. Es el facho bigotón. ¿Cuál es el vez que no es de Fox? Es el facho bigotón. ¿Cuál es el Mickey que no hace pop? Es el facho bigotón. Es el facho bigotón. ¿Quién? ¿Quién es aquel que en Dandil nació? El facho bigotón. Y en su bandeja de oro durmió. Es el facho bigotón. ¿Quién es el rey de la represión? Es el facho bigotón. ¿Quién es el dios de la incomprensión? Es el facho bigotón. Es el facho bigotón. ¿Quién es

inalterable. Ningún lado desde nunca, desde nadie sin ropaje, me adelantan un pasado. Iguales, la impaciencia me seduce, la impaciencia de conciencia de hacer algo y despertarme totalmente renovado. ¿Querés hacer un programa en Radio Semilla? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Bien, siendo las 19:20, seguimos con nuestro programa. ¿Cómo se llama? Se llama Radio Zumbí. Ajá, mirá. El programa de la olla popular de Trole y Corriente, que murió. Ahí tenemos otro tema. Nos tenemos que cambiar de Radio Zumbí, el programa de la ex olla. Claro, ponele. Aunque algunos y algunas que postean por ahí en los comentarios de Facebook, sí, dicen la olla not dead y otras casas por el estilo. Sí, pero yo por Facebook pongo asistir a un montón de lugares que no voy. No vas, claro. Es como... Escúchame, yendo a lo que estábamos hablando antes, a mí me disparó, me hizo acordar algo también que vi en el noticiero, que es una noticia más o menos vieja. Hay un pibe ahí en Santa Fe, en un pueblo de Santa Fe, que un vecino le mató a la perra. Ajá. Este fue y lo denunció en la comisaría. ¿Qué hicieron los canas? Lo agarraron, lo cagaron a par, lo violaron y lo dejaron por muerto. Sí. Entonces hay un... acá como que se cruzan un montón de cosas, ¿no? Relacionados. Porque eran todos hombres, ponele, si hubiera sido una mujer, hubiera sido casi femicidio, pero una violación. Y es una violación igual. ¿Sí? Pero quizás con esta misma lógica del hombre y la mujer, ¿no? El más débil, el más indefenso, entre tres lo agarraron, no me vengas a denunciar, machismo, ¿no? Golpes. Por suerte Pibe Vivió y pudo hacer la denuncia, y hay un gran bolonqui ahí en el pueblo, todo el mundo movilizado, y se ve esto que sucede en muchos lados con la cana, que no deja de pasar, que no es un policía o dos policías, es un sistema, es una institución que avala la constitución, si se quiere, ¿no? Como decíamos en la murga de la Goya. Nada, lo traía porque me parecía también que tenía que ver, ¿no? Por ahí con el tema de la violencia, con el tema de esto del uno, de los roles, de estos silencios cómplices que muchos pueblos chicos que tienen miedo de hablar, porque claro, el que tiene el poder, el poderoso, la autoridad, siempre es o alguien con mucha plata o alguien con armas. Claro. Y bueno, algo que no se resolvió todavía, pero que causó mucho revuelo, ¿no? Pero. Conmoción, pero. Quizás queda tapado por alguna otra noticia más, por ejemplo, otro pibe que se muere en el mar. ¿Vos eso dónde lo leíste? ¿Dónde se lo puede buscar? En los noticieros. En los noticieros. Sí, porque ahora estaba la movilización y empezaba como el juicio y no sé qué más. Esto fue hace como 2 meses, creo, una cosa así. Uh-huh. Bueno, y nada, me acordé, nada, como para dejarlo ahí también picando, como para que en algún momento podamos recordar y ver qué sucede con todo eso, ¿no? Bueno, yo por ejemplo pienso que ese tipo de reacciones son las más contundentes cuando hablamos de violencia. O sea, lo veo mucho más por ese lado, que es poder desenmascarar permanentemente el poder, el autoritarismo, el machismo de la policía o de las instituciones así patrias, digamos. Que por el lado de las relaciones amorosas, porque en las relaciones amorosas me parece que ahí hay más verso, digamos, o se podría encarar de muchas distintas maneras. De hecho, yo estoy en contra de los dispositivos de violencia, alguna vez ya lo he dicho acá. Uh-huh. Hay mucha gente que está en contra. En cambio, esto no hay con qué darle, porque esto es muy contundente. Uh-huh. No, yo te agradezco que traes este ejemplo porque sí, es la cara, es como diríamos la roca viva de la castración. O sea, lo que no se puede tocar de la violencia es esto. Esto sí es violento. Como antes cuando yo di el ejemplo de los albañiles machistas, sí, que dispuestos a violar a una chica. Eso es pura violencia. Uh-huh. Todo lo otro tiene los matices de que somos seres humanos, somos fallados, sí, somos un poco divinos, un poco diabólicos. Todo lo otro entra por otro canal, pero esto es bravo. Así que qué suerte que hay gente que está teniendo fortaleza de espíritu como para denunciarlo. Uh-huh. Sí, ¿no? Sí, no es cualquiera, porque el pibe podía haberse callado por vergüenza. O sea que todo empezó con un violento le jodió al perro, le mató a la perra, al perro. Y él fue y lo denunció y lo terminaron. Claro, porque el chabón era amigo de los canos. Entonces vinieron con 2 canas, más el tipo este. Y lo violaron. Uh-huh. Le pegaron, lo dieron a golpes. Sí. Bueno, bien este muchacho, habría que seguir la historia. Sí, tiene una cara pobre. Sí, como. Que no le, ahora no le queda otra, ¿no? Pero. Ah, como que una cara de golpeado, ¿no? No, de persona buena, si quiere, entre comillas. Ah, sí. Pero con un susto enorme ahí, que bueno, que se la está bancando para poder denunciar esto, ¿no? Está bien, hay todo un pueblo detrás ahora, por suerte. Pero es lo que digo yo, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay otra noticia que tapa esta? Cuando el pueblo en la calle se desmoviliza, ¿no? Que siempre juegan para eso, ¿no? Todos los funcionarios de todo tipo. Y pero por eso te decía que mi opinión, cuando nos estamos aburriendo de algo, hay que entrarle por otro lado. Porque las noticias siempre son importantes, especialmente en violencia. No podés bajar los brazos, pero entonces, si te estás aburriendo por algo, bueno, entonces deja este tema, pasa a otro. Pero esta noticia es fundamental y apoyarla y traer más información por ahí. No dejarlo caer, ¿no? Sí, seguro que los medios. Es lo que decíamos antes, la sociedad siempre va a tratar de barrer hipócritamente la verdad, pero bueno. Igual, bueno, vale. Pobre flaco, era tan bueno que confiaba en la institución policial. Sí, claro. En serio. Y se dio de golpe contra lo peor. Se tendrá que replantear alguna cosa. Sí, está bueno. Creo. Y sí. Sí. Y bueno. Pues hizo lo que el ciudadano correcto tenía que hacer. Claro. O sea, no se violentó, no enfrentó al vecino, fue a recurrir a la justicia. Y supuestamente en las comisarías vos podés hacer la denuncia. Claro. Y mira cómo te Pero no solo eso, sino que en el día de ayer, creo que fue, o de hoy, no sé bien de la noticia de cuando lo registraban. Sí. Cuando fue a los tribunales, a no sé dónde, a declarar lo que sé yo, lo llevó un móvil con uno de los canas que lo había violado. Nos reímos por no llorar. Sí, yo, a mí me extraña que no reaccione todo el mundo con un poco más de violencia. No, como decimos tantas veces, los pueblos, la gente se harta. En algún momento cunde el ¿cómo decía Perón? El escarmiento. El escarmiento. Y muchas veces los pueblos hacen pobladas que son violentas, ¿no? Siempre se dice, no, fue organizado, siempre hay un uno o dos de la oposición o de la otra oposición, ¿no? Como que bueno. Pero bueno, la gente, compañeros, la gente de todos lados se cansa también de todo esto. Lo que pasa que, por otro lado, yo digo, no tenés otra manera que metiéndote en todo el barro y que de ahí salga. Porque vos te vas a las instituciones, como yo te decía, sumamente patriarcales. Uh-huh. Y tenés que, en algún momento te vas a encontrar con que está esa línea entre la ley y la perversión de la ley, o la mierda, por así decir, todo lo que se te viene en todo lo contrario de la ley. Y no hay otra manera que encarándolo. O sea, el pibe hizo lo correcto, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir a matar al vecino? No, fue a la policía. Ahora, puso en riesgo su vida. Claro. Pero ahora, cuando fue a la policía una vez más fue corrupta, ahí viene el límite. Un límite sano, porque es un límite que ya la sociedad está apoyando. O sea, me parece que hay que entender las cosas como procesos muy complejos y múltiples y dialécticos. Uf, ¿qué te parece? Claro, sí, difícil de comprender. Pero dentro de ese recorte no le quedaba otra. Es un pueblo chico, suponete, y bueno, algún día esa cana iba a tener que caer. A mí me contaron, vos lo debes saber, de más de la zona de San Martín, que la policía estaba completamente corrupta, que los negocios tenían que pagar. El viejo truco de la seguridad. Sí, sí. Y al final, algunas cúpulas sí terminaron cayendo. No sé si saben algo de eso. No. Casi todas siguen en pie, pero algunas van cayendo, porque por esto del escarmiento, entonces cada tanto. Y bueno. Para descomprimir tienen que, sí, que lamentablemente sacar sí. Algún perejil. Y después sí. Vendrán otros. Sí, bueno. Tal cual. Sí, otra noticia ligada. Datos oficiales. A ver. En Rosario la policía mata más que los ladrones. Sí. No. Sí, lo leí. Uno que comenta, ¿desde cuándo policías y ladrones son dos grupos diferentes? Y otro que dice, pero obvio, vaya con la novedad. Acá en la costa no recuerdo ni un asalto con homicidio, pero te digo, en los últimos 40, 50 años, no es chiste, ¿eh? Y el circo que arman con el tema de seguridad es asqueroso, y los pibes que mató la cana, que estigmatizan, persiguen a correr, es ya incontable. Claro. Todos lados se cuecen habas. Y esto es así, está generalizado. En fin. Bueno, vamos a otra cosa, entonces. Bueno, si no. Dale. ¿Querés que te lea dos noticias rarísimas? A ver. El Papa va a ir a Cuba, va a ir de visita a Cuba. Sí. El diario El País de España saca una nota diciendo, antes de que el Papa llegue a Cuba, el gobierno cubano liberó a 3.000 y pico de presos políticos. Y al día siguiente, La Nación en Argentina publica, el régimen cubano metió preso a 40 opositores justo antes de la llegada de Francisco. ¿En qué quedamos? ¿Y qué pasó? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? No sé. Parece que, por un lado, que vaya hace que liberen a gente y también que meta presa a otra, no sé. Pero la noticia es esa, en ningún momento hablan de por qué estaban presos y nada, nada de nada. Solo la imagen del Papa es más importante que los presos. Claro. El Papa. Mirá. Eso, yo siempre quiero hablar del Papa. Y sí. Podemos hablar de la olla entonces. Para no dejar más. Sí, dale. Para no dejar más. Leo, tiempo. Tengo dos poesías que dedicaron a la olla. A ver. Wow. No digas a ver, como si no supieras. A ver. Un mar de fueguitos que partieron de una esquina algún viernes estrellado y andan encendiendo por aquí y por allá. Andan incendiando también y andan diciendo que nunca callarán, nunca se apagarán, porque mientras quede aire arderán. Nunca lo des por hecho. La olla la hacemos todos. Nos vemos en la esquina. Sí. Ese es uno. Bueno, vamos al otro. Muy lindo. Dale. Ese lo tendrías que leer vos, pero bueno. ¿Por qué? 8 años, 8 años, 8 años. Ah. En la calle, en la esquina, en el barrio. Las miserias, las cagadas, las bardeadas. Los vecinos que se juntan para que la olla no salga. 8 años, 8 años, 8 años. En la calle, en la cara de la careteada. Los dibujos, los sonidos, las palabras de compas que no se callan para que la olla valga. Hoy, con el sol que quemó, la lluvia que empapó, el clamor que mutó, la denuncia que cesó. Queremos revolvernos y avivar el fuego, alentarnos, abrazarnos y encender de nuevo. Hay causas de distracción, hay otras necesidades, hay pocas manos en derredor. ¿Qué será del calor? ¡Wow! ¿A quién la escribió? No sé, desconocidos por el Facebook. Muy bueno. Y hay un montón de gente que dice, ay, qué triste, yo nunca fui, ay, qué triste, no voy a poder ir a la próxima, y así sucesivamente. Hay alguna, bueno, Laurín, por ejemplo, dijo algo que me recopó, porque sí. Dice, nosotros vamos a seguir yendo igual, aunque no haya nadie, vamos a estar en esa esquina ocupando ese espacio, ¿no? Que bueno, que es una probabilidad también, que lo decíamos, lo teníamos como probabilidad, entonces que sucediera también. Mientras el fuego de la rebeldía no se apague, que mute en lo que tenga que mutar. Vamos los pibes. Bueno, esa también está bien. Dicen. ¿Esa es otra? Sí, no, esa, pero no es una poesía, es un comentario. Ah. No sé. Pero ¿a qué se refiere? Que la olla no se puede sostener así como está. Y ya le pusimos fecha de caducidad por ahora. Sí, lo que hicimos fue convocar un conversatorio para charlar sobre esto y ver qué manos había, quién se componía las pilas, quién quería colaborar para que el fuego no se apague. Y no hubo. Bueno, un par de compañeros llegaron, ¿no? Sí. Y más allá de los cuatro gatos locos de siempre. Entonces decimos, bueno, entonces esto es una respuesta, ¿no? No podemos seguir sosteniendo el haga con todo nuestro esfuerzo, ¿para qué también, no? Como que era la pregunta válida. ¿Para qué y para quién? ¿Para qué y para quiénes hacemos la olla? Uh-huh. ¿Para nosotros? ¿Para qué? ¿Para levantar nuestro ego? Yo ya lo tengo demasiado levantado, necesito más. ¿Para la patria? Ni en pedo, la patria, es el otro. Claro. Así que bueno, estamos en eso, haciendo un duelo, si se quiere, y manteniendo una mínima esperanza de que... En principio logramos soltarla. A ver qué pasa. Está muy bien. Que es una decisión difícil de tomar. Claro. Así que yo por ese lado digo, bueno, hemos avanzado un paso. Sí, a la vez es que es como paradojal, ¿no? Porque uno dice, me hubiera querido seguir toda la vida con. Ah, sí, por supuesto. ¿No? Como decir, bueno, que hace ese símbolo, esa esquina, ese fuego, ese compartir, esas actividades que tanto nos dejaron. Pero bueno, cambió. Ni siquiera podemos hacer bandas o no queremos, quizás, ¿no? Pero también como bandas, tema, ¿qué querés? Bandas que vayan a tocar, por ejemplo, que era uno de los hechos. Ah, atentes. No podés porque no te dejan eso. Claro, porque hubo quilombo, porque no estamos judicializados y porque los vecinos se quejan de que hay ruidos molestos y demás. Pero quizás si fuera una interesante cantidad de gente, todo eso se salva. ¿Viste? Te hago una pregunta, ¿se seguía haciendo en el mismo lugar o habían cambiado de? No, era sí, mismo lugar. Ah, era en el mismo lugar. Sí, pero la última, como la gente tampoco llega temprano como para armar todo, porque no, uno no es que nos hacemos ¿cómo se dice? Beneficencia o... Claro, no es servicio. Que, claro, no es que nosotros hacemos la olla para que vengan a comer. Claro. No. Tenemos otros contenidos, otros aspectos, otras cosas que ahora ni siquiera ahora tenemos que replantearnos, ¿no? Uh-huh. Pero es entre todos y todas. Y si quienes están copados con la olla y quieren venir y participar, muchas veces, aparte lo hemos visto cantidad de veces, mucha gente, y ahora no les llega el llamado, o no vienen porque no hay bandas o lo que sea, entonces algo cambió y nos tenemos que hacer cargo de que tenemos responsabilidades, pero no solo nosotros. Porque la olla sí, era claro. Abierta, era redonda, era un grupo, un colectivo que se abre, es como una espiral. O sea, hay un núcleo que está haciendo cosas, que la arma y demás, pero esto se extiende. Y si en algún otro momento hubo mucha gente, es necesario que la vuelva a ver, ¿no? Que ahí por claro. Ahí... Bueno, y está bueno también que el núcleo se renueve. También. No tiene que ser siempre el mismo, porque ahí sí se hace piedra. Mm. Entonces, nada, yo estaba pensando a partir de todo esto que en una época fueron los scratches, en otra época fueron los piquetes, en otra época fueron los cacerolazos, en otra época fueron distintas formas de luchar. Ahora son los acampes, o sea, siempre hubo, pero ahora como que el acampe es la forma de lucha. Por ahí la olla ya no es una forma de lucha. Entonces hay que mutar, como decían algunos, y buscarle otra forma, de otra manera. No sé. Sí, no lo sabemos. Si vos haces una olla y no va nadie, o si todos dicen qué linda la olla, pero nadie va a dar una mano, por ahí no es el... Ya fue el hacer una olla. Como sí. En una época había asamblea y terminaron... Ya fue, no se hace sí. Más asamblea. Sí, incluso la última noche, el viernes que nos juntamos ahí para hacer la olla, que no se hizo, claro. Igual nos juntamos y hubo una linda ronda. De unas 20 personas aproximadamente. Uh-huh. Quizás también sea eso. Como que también se planteó en el conversatorio, ¿no? Tiramos varias posibilidades de cómo seguir o qué hacer o qué no hacer. Y esa es una posibilidad, ¿no? Seguir juntándonos, no llevar el fuego, no llevar el ¿cómo se? Juntarnos para charlar en una esquina que la venimos ocupando hace años. Sí. Así que veremos, ¿no? Como que hay algo. No está cerrado, ¿no? Pero. No, porque ahora a fin de mes hay una enfrente de la Embajada de México uh-huh. Por los 43 de Ayotzinapa. Sí. Y el siguiente le vamos a hacer una despedida y ya. Y vemos, en realidad. ¿Cómo a fin de mes? La olla no se va a hacer en otro lado. El 25. 25 de septiembre, sí. Se hace enfrente de la Embajada de México dentro de una actividad que se hace por el año de los 43 de Ayotzinapa. Exactamente. Así que ahí nos convocaron, vamos a ir a poner el fueguito y... Ah, sí, y hacer la actividad. Sí. Ah, está. Esa es otra que se tiró, ¿no? Decir, ir a los diferentes lugares, que sea una olla itinerante, y ir llevarla donde se puede, pero eso tiene sus... Implica otro tipo trabajos. De esfuerzo también, claro. Y no más sé. Compas también, y alguien con auto o con vehículo para poder llevar, así demás. Que tampoco se cierra, ¿no? Porque también puede aparecer. Sí, no, pero, los materiales están. Claro. Hay que darles vida. Nosotros... El último viernes de cada mes ya no tenemos fuerza para hacerlo. Sí, o no queremos. Porque o no queremos. ¿Viste? Es como que para quién. Vos venís para que te dé todo hecho, que lo que siempre decimos. Uh-huh. ¿No? Como decís, No, está bien. Es una respuesta que están dando a algo que está pasando. Y que está bien que la den, porque si no es como mirar para otro lado. Algo está pasando. Sí, algo no está pasando. Claro, o algo no está pasando. También, no sé, a mí todo el tiempo se me ocurría qué es lo que define a la olla. Quizás no es solamente la olla. Para mí, por ejemplo, ¿qué define a la olla? ¿Qué es lo que hace que a mí me atrae la olla? No sé si es la olla en sí. Entonces, recién escuchándolos hablar, pensaba... son muchas otras cosas que para mí es la olla y que... Un poco vos lo leíste ahí, como bueno, mientras no se apaguen ciertas cosas, no importa que no haya más olla o que aflojen un poco, suponete, ¿no? Uh-huh. Para mí hay algo de un estilo, de. No sé, si quieren. Es como para. Sí, como para. contestar, aunque sea un poco tarde, eso que ustedes querían preguntar en ese encuentro, ¿no? Mm. Pero no sé, por ahí te lo digo si querés. Sí. ¿Qué tipo de...? Bueno, primero hay una cosa que yo la noté en este grupo que no la noté en otros grupos, que es una gran plasticidad en los temas psicológicos. Cosa que no es muy común en grupos de izquierda. O sea, yo me siento un poco militante y un poco psicóloga cuando hablo. Me pasa eso, pero... Claro. Es muy común en los grupos militantes que se cierran al aspecto más, no sé si decir humano, porque no es humano, es el atravesamiento psicológico de un fenómeno. El pensamiento. El pensamiento, exacto. Y yo acá siempre encontré que estaban abiertos a pescar, incluso en ustedes mismos, ¿no? Que cómo sí, se van primero. Dando los procesos. Sí, pero viste que la antigua izquierda no era así, no, era claro. a muerte, pero cerraditos. Como decía Capusotto, ¿te acordás cuando cargaba? Acá sí que no se coge. Viste, ese chiste era buenísimo. Entonces, este grupo es como muy permeable a los procesos emocionales, psicológicos, el uno por uno, a cada caso, como que son sensibles a cada caso. A mí eso me atrae mucho. Bueno, se ve también en la palabra misma conversatorio que ustedes inventaron, porque, vos decís, la pucha, hacer un espacio para conversar lo que en la olla se dispara, eso también me pareció muy, muy creativo de ustedes. Igual la copiamos. Sí, no lo inventamos. ¿Ah, no, sí? Nosotros no inventamos ¿De dónde nada. Es? No importa. No, eres en. Pero lo hicieron circular. Cuando le pusimos el nombre de conversatorio, se estaban dando algunos conversatorios en otros lados. Claro, que nos habían llamado la atención también. ¿Del mundo? En no, Chile, acá, más que nada. También, acá había sí, acá un par de grupitos que llamaban conversatorio. Que parecía raro, ¿no? Pero, sí. Por eso me gustó. En una palabra, a mí me gusta la sensibilidad del grupo. Que a veces uno la está buscando y entiendo que cuando son procesos de cambio, o sea, quienes tienen que encarar una lucha social, política, a veces se ponen una piel muy dura, no pueden estar en la pavada, en el detallecito. Sin embargo, creo que hay un montón de gente que sí necesita que le entres por ahí. Bueno, esa cuestión delicada a mí siempre me hizo que me dé ganas de acercarme. Bueno, no sé, para empezar a hablar eso. Mm. Y después me gustó lo que decís vos, Miguel, de un poco soltar, porque esto pasa todos los días, los procesos psicológicos, que cuando en algo no te está yendo bien, y es mucho mejor reconocerlo, y soltar es uno de los pasos, como vos estás diciendo. Pero no fue fácil. No, me imagino. No, me imagino. Si yo ni quería preguntar hoy, pero cuando empecé a escuchar que decían murió. Es más, hay una compañera que puso: no murió. Uh-huh. Aguante que estábamos hoy por hablar, ¿no? Y yo digo, no murió. Y entonces fui a leer lo de Badiou, dijo, ¿dónde dice Badiou que murió? Y cuando entro acá me doy cuenta que era la olla, no murió. Claro, claro. ¿Entendés que está circulando esto? Y bueno, qué fuerte. Sí, sí. Nosotros, me parece a mí, ¿no? Que lo que queremos rescatar también es el símbolo, esto que vos decías. ¿Qué es la olla, no? Es ese símbolo del fuego, ese post-2001 que sigue presente. Sí. Ese fueguito adentro nuestro, que no importa que lo hagamos afuera. Vamos a quemar más todavía algunas otras cosas, quizás. O no, no sé, no sabemos. La podemos hacer una vez por año. También. El 19 y 20 de diciembre. También. Claro. Plaza está más. Bueno. Tenés todo un año para no hacerla. Para organizar. O no sé, o en 24 de marzo. Sí. O la hacemos en marzo y en diciembre. Y así le vamos sumando fechas. En mayo, por el 1 de mayo también hay que hacerla. Claro, la efeméride. Y ya está, pero ya el tema ya está fijo. No tenemos que pensar el tema. Sí, habría que ver, porque yo me estaba acordando que muchas veces ha venido gente a La Olla a lo largo de estos años que ha dicho, qué bueno esto, le queremos hacer nosotros también, en otro lado, que haya muchas ollas. Sí. Y en una época se empezaron a hacer algunas ollas, pero sí. no fue fácil sostenerlas, de hecho cayeron. Creo que alguno que otro, pero con gente de la calle o con algún otro que la usan exactamente para comer, que van y manguean y que se cocinan y comen. No, pero así el estilo de La Olla, en un momento hubo 5. Así es, ¿no? Como máximo punto. Y duró muy poquito, sí. En el momento que hubo 5. Y no, ahora no, ni siquiera esta, ya fue. Yo creo que la única que sostiene es la de los chicos de la agrupación Horizonte de Libertad, ahí en Chacarita. Está bien. Pero hace mucho no tengo ni siquiera llaman noticia. La Olla, ellos se juntan porque comen. Con la gente en situación de calle y demás, ¿no? Ah, sí. En algunos momentos hicieron un poco más de barullo, metieron un poco de espectáculo, sonido y demás, pero también es difícil sostenerlo. Si no tenés equipos propios, medio de transporte y demás, como que todo cuesta. Bueno, después hay que ver, esos ya son temas más macro, ¿no? Que todo lo que es militancia está. La otra cara es el desgaste, enorme, enorme. Sí, claro. Y no somos héroes como hace. No está la figura del héroe. Bien vista como hace 40 años o 50, no sé, cuando fue la época del Che, ahí la figura del héroe estaba en su máximo. Ahora, a mí me parece que hay, escuchá, hasta el mismo comandante Marcos se borró porque estaba muy lastimado por las cosas que estaban pasando. Lo ubicás, ¿no? Que ¿sí? mataron a un compañero y él dijo, yo hasta acá llegué, porque vos luchás desde la positiva y vienen las otras fuerzas y te hacen todas las trastadas juntas, apuntan a voltearte. Entonces, quizás está bueno que uno diga, yo con esto no puedo. Claro. O hago arte, o lo denuncio distinto, no sé, como decía Badiou, hagamos poesía, hagamos teatro, hagamos otra cosa, pero donde quede una marca de la injusticia, o de que vos no podés con todo. Mil cosas hay, mil maneras. Empecemos a escribir o decirlo distinto. No sé, a mí me parece que está con los tiempos que van corriendo. No podés, ¿viste? Pero incinerarte por esto, no, tampoco. No va. Son demasiado valiosos para estar, ¿cómo se dice? Incinerándose, sí. No sé cómo es la expresión. Consumiéndonos. No, como el japonés, viste, que va y se suicida. Claro, que se. Un suicidio en nombre de qué? No, preservarse. Así que. Sí, bueno, en algo de eso andaremos. Claro, mirá vos. Sí, la crisis está presente en muchos de los grupos, lo estamos viendo. De hecho, algunos grupos, algunas personas nos estamos juntando y evaluando eso y viendo. Pensando sobre eso, ¿no? Viste, acordar que antes hablaste de algo que es el tema del pensamiento, ¿no? Que los grupos de izquierda, vos decías, son muchos otros grupos son propensos a la actividad, a la acción, al hacer, y no se toman un tiempito para reflexionar, ¿no? Que también fue una característica de la actividad militante y de que había dirigentes, ¿no? Sí. Que pensaban por vos, entonces te decían lo que había que hacer y bueno, atrás todos como. No, pero perdón, pero esa es la vuelta interesante que le encuentra la nueva política. Claro. Que es que cada uno se autoriza en el pensamiento, cada uno hace el contrato. Quizás ahí sí sería bueno, si vos querés o si ustedes quieren, invitar a alguna de esta gente que llevó esta bandera del pensar hacer la política, pero del pensar. Porque, no sé, por ahí es cierto, yo desde afuera veo que el que solamente plantea la acción se va desgastando. No lo digo por ustedes, sino que los grupos de izquierda, cuando plantean la acción opositora, se van desgastando. Y tengo entendido que ahí vino todo el movimiento del grupo Acontecimiento, la revista, todo eso. La vez que viene, cuando venga, voy a traer un par de números que dan cuenta de esto. Donde le busca esta vuelta a decir lo que es infinito y no te lo pueden parar por más desgaste que tengas físico es el pensamiento, claro, o la idea es inmortal, tiene algo inmortal, entonces desde ahí vos te preservas. Y bueno, pero yo no sé cómo sigue eso, claro. Podríamos, si querés, invitar a alguien. No, evidentemente un poco de eso hay, porque nosotros lo que decimos es, creo que ninguno de nosotros se va a ir a la casa, claro, a engordar y a ver tele. Obvio, ¿no? Que por más que estés en tu casa, por ahí estás con una computadora o con un libro o con algo. Lógico. O escribiendo o haciendo otras cosas que no hacías con el tiempo que te llevaba la actividad misma de la olla, ¿no? Pero que nunca nosotros nunca nos negamos a pensar en la olla. Justamente el tema de debatir, uh-huh, tenía que ver con eso, no ir corriendo atrás de la agenda del poder, sino de fabricar de alguna manera nuestra propia agenda, ¿no? Claro. Que es algo que también lo vamos, supongo que lo vamos a seguir manteniendo, ¿no? Con estas charlas. Además, otra cosa que vos por ahí la podés enriquecer más, esta información, pero para mí era de los pocos grupos que pusieron en acción esto de una vida más comunitaria, ¿no? Que lo pusieron en acción. Y bueno, esto que vos decís de que son grupos que ya practican la igualdad en las relaciones, todo eso, está bueno. Sí, hay como una red de grupos, de grupitos, sí, chicos, ¿no? En general no son grupos grandes, no hay. Y tienen que ver con esto de la autonomía y solidaridad, sí, ¿no? Al estilo zapatista, quizás se quiere. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Que supongo que vamos a seguir perdurando porque no nos queda otro tampoco. Seguro. Porque el fuego interior está ahí, y no te consume a vos mismo, entonces no. Claro. No creo que nadie se quiera incinerar solo, sola. ¿No? Como que hemos aprendido también a vernos en el otro, en la otra, en esto que vos decías, la sensibilidad, es verdad. Nosotros, a pesar de que tengamos nuestras propias ideas, pensamientos, acciones y lo que nosotros creemos que es cierto, al escuchar al otro nos modificamos. Y por ahí sale algo que es impensado. Después por ahí volvemos, ¿no? Uno tiene como un peso, una costumbre, y ahí las cosas que nos fueron sucediendo nos marcan, ¿no? Pero hay, sí, una apertura. Sí, sí, sí, no. Que no es nuestra, escucha, o sea, nosotros la vivimos. Digamos, de algún lado salió esto del 2001, de las asambleas, multitudinarias, de la ronda de pensamiento autónomo, de los grupos como, uh-huh, acontecimientos, como situaciones, del zapatismo, ¿no? De lo que salió de otros grupos de Europa también, que venían con el autonomismo, o ningunismo, ¿no? Que no se planteaban etiquetas, el tema del llamamiento, uh-huh, en Francia, en Alemania. Y aparte de haber encarnado una idea distinta, mira, yo justo antes, cuando iba a venir a este programa, hoy a la mañana hablaba con una amiga, ¿no? Y trataba de explicarle en dos palabras acerca de este grupo, de estas nuevas propuestas. Y para decirlo en dos palabras, yo le explicaba cómo esto vino del zapatismo, que fue de los primeros que se animó a desafiar a la militancia de los 70, de los 80, que era armada. Mm. Ellos mismos eran grupos armados. Claro. Y fue cuando descubrieron que basta ya de este tipo de enfrentamientos y empezaron a decir, nuestras armas son las palabras. Bueno, este grupo hizo carne eso. Mm. Y no serviría de nada que sea solo una frase hecha. Entonces hay que poder sostener que la lucha armada, en este momento tiene que ser superada, por lo menos yo adhiero a eso. O sea, a mí que no venga el ETA u otros a decirme, a venderme por qué sí la lucha armada. Yo estoy de acuerdo con la lucha armada, ojo, pero si la tengo que hacer yo, no, elijo el camino del zapatismo, que es a través de la palabra, a través de los cambios radicales en la colectividad, en... Mm. Entonces, me parece que acá en Argentina eso se encarna, ese autonomismo se encarnó en este tipo de grupos. No así en la Cámpora, que son otra historia. Mm. Estarán muy felices todos ellos, pero yo no los sigo, el kirchnerismo. No me siento identificada. Y no así la izquierda, que sigue siendo rígida. Mm. Entonces, bueno, surgió algo... allá en el zapatismo era, escucharon a los indígenas y armaron una cosa nueva. Bueno, acá no sé cuál es la unión de dos. ¿De dos qué? Y bueno, ustedes transitan esa dualidad o diálogo. Y bueno. hay que ir abriéndolo por otros lados, ¿no? Sí, sí, de hecho se va abriendo, se va. Sí, es, sí. Es como que es imparable, supongo. Van a ser las 8. Sí. Yo tenía una. No sé si vamos a dar. ¿Tenés algo de agenda vos? Sí, alguito. ¿Empiezo? Pará, porque mañana mismo lo tengo algo. Bueno. Que esto es algo gastronómico. Ok. Mañana, martes 15 de septiembre, de 19 a 24 horas, es la noche de las pizzerías. Hay un 50% de descuento en pizzas y empanadas en las pizzerías que están adheridas, ¿no? Y ese es válido solo para consumo en el salón, aplicable solo a pizzas y empanadas, no acumulable con otras promociones. Válido solo para pago en efectivo en los locales adheridos. Semana de la pizza y la empanada del 13 al 19 de septiembre. Por esto, para mañana, 50% de descuento. Y tiene la imagen de la noche de las pizzerías en sus vidrieras, ¿no? Porque no hay una lista de pizzerías que lo que estén acá, ¿no? Así que, bueno, bienvenidas sean estas cuestiones, porque mucha gente de nosotros acá en Buenos Aires se come mucha pizza. Sí. Mucha, mucha. El otro día, sin más, hubo un concurso de las mejores pizzerías que recorrieron, creo que 7 sí. de Capital, y salió una que yo ni conocía. Ajá. Plim Plan o algo así, Plim Plum, no sé cómo se llama. Después salió Guerrín o Guerín. Guerín. Y no me acuerdo qué otra más. Y el año pasado había ganado la Santa María, de ahí que está en Chacarita, en otra esquina de Imperio. Sí. Uh-huh. Y bueno, es una cuestión hasta casi institucional la pizzería. Yo, sin ir más lejos, el viernes después del conversatorio, nos fuimos con Marcos y con Marian Lila, bajamos en Chacarita y nos fuimos a comer una pizza del Imperio. 500 personas. Todas las mesas llenas, todas las, viste que va de parado y comer, todo lleno, colas para comprar, para comer, no. para llevarse. Dos pizzeros con las palas ahí metiendo y me sacando pizzas, una mesa enorme todo llena de pizza para meter todo el tiempo, chao, chao, chao, un frenesí que no se podía creer. Me dieron ganas de no ir. Y sí, te da ganas de no ir, claro. Pero encima a la vez es atractivo. No es que te lo regalan, ¿no? Es carito. No, ponele. Yo comí una porción de fugaza a 14 pesos. Claro, bueno. No sé si está tan caro o no. Está bien. Pero por ejemplo, la Santa María, que había ganado el año pasado en la esquina, estaba vacía prácticamente. La gente sentada, estaba charlando tranquilamente. Sí, o sea, si vos querías algo tranqui, te ibas a la otra esquina. Claro. Ahí era una locura total. Está bien, justo es un lugar. Bueno, pero más, hablamos de la pizza, la noche de las pizzerías, 50% de descuento en pizzas y empanadas. Para collar de sandía que vienen pesados. Bueno, ¿qué más? Por Julio, por Silvia Supo, por Luciana y todos los jóvenes que nos quitaron, contra el silencio, contra los jueces cómplices de la bonaerense, contra los funcionarios que lo negaron como desaparecido, contra los funcionarios que después nos dijeron que le diéramos por muerto sin una pizca de verdad y sin justicia, contra los que dicen que el ejército y las policías actuales no tienen nada que ver con los genocidas, contra el olvido, contra el perdón, contra la reconciliación, por memoria, verdad y justicia. Acá falta Julio y nadie se acostumbra, a ver si les queda claro una buena vez. Marcha el 18 de septiembre a las 17:30 horas desde Congreso a Plaza de Mayo. ¿Este viernes? Sí, aniversario de 9 años de la desaparición de Julio López. ¿A qué hora dijiste? 17:30. 17:30, no llego, pero bueno, por ahí un poco más tarde. Bueno. ¿De Congreso a Plaza de Mayo? Sí. Bien, buenísimo, espectacular. Después, sí, no hay que para el sábado hay... millones. Pilas de cosas, ¿no? Sí. Decía alguna que te cope. No, la más importante. El espacio de salud de IMPA cumple 2 años. Cierto, ese sábado es. El sábado de 10 de la mañana a 17 horas van a festejar el cumpleaños. Bueno, esto es acá en la puerta de IMPA. Hace 2 años comenzamos con esta construcción en salud y queremos celebrarlo como nos sale, jugando, cantando, arreglando nuestro espacio. Esto es acá mismo en Querán 10, 4290. Sí, la puertita al lado de la puerta grande, el portón grande. Igual van a estar seguramente en la vereda. Sí, bueno. Con cosas haciendo, jugando con los chicos y demás. Va a haber almuerzo, van a laburar el espacio para ponerlo más bonito. Y nada, compartir y poner manos en el asunto. Buenísimo, espectacular. Después, la Fora de Capital invita el sábado a las 18 horas al Consejo Federal de la Fora, que van a discutir si la huelga es o no una herramienta de lucha de los trabajadores, que es lo que está discutiendo la Corte Suprema de Justicia. Si la huelga es de los trabajadores o si es de los sindicatos. Los sindicalistas quieren que sea de los sindicatos y no de los trabajadores. Si hay trabajadores que se organizan y plantean la huelga, por ahí es ilegal. Claro. Entonces, esperando a ver qué define la Corte Suprema, los compañeros de la FORA hacen esta ¿a dónde? Reunión. En Coronel Salvador es 1200, en el local de la FORA. Bien. Lo que se discute y se quiere imponer es una nueva forma de control del colectivo de trabajadores por parte de la burocracia, la patronal y el Estado a efectos de mantener la normalidad del sistema y de la explotación. Si es la burocracia sindical la que puede resolver cuándo una huelga de trabajadores es legítima o no, esa facultad robustece el control que esa burocracia puede ejercer sobre el colectivo de trabajadores y alza su carácter de supuestos representantes del mismo. Está bueno. Y este no lo entendí, así que no sé si lo voy a leer. Este es el tercer sábado, ¿sí? Sí. Debe estar la Feria del Encuentro, entonces. Ah, mira, no la tengo. Yo tampoco lo vi, pero debe estar, porque era primero y tercero sábados en la Plaza Giordano Bruno, Honorio Pueyrredón y Neuquén. Y siempre llaman a hacer el aguante porque... Porque también está sí, complicado. Estaba la Cámpora, que aparentemente la Feria de Emprendimiento esto lo están haciendo los días que no están, para no tener problemas. Se bien. Ubicaron y van los sábados que... Entendieron que era más fácil laburar sin joder, claro, que tener un conflicto. Y sí. Y bueno, y está el 19 de septiembre en Córdoba, allá en Malvinas, el... Ah, cierto. Primavera sin Monsanto, tercer festival latinoamericano, campaña nacional Sí a la Vida, No al Glifosato. Bien. Ya. El 19, o sea, el sábado. Acá el colectivo sanitario Andrés Carrasco está diciendo que se quieren anotar para viajar a Córdoba y dejan un número de teléfono. Ah, bien, bien ahí. Es 11-68-15-56-15. ¿Cómo se llama el colectivo? Colectivo Sanitario Andrés Carrasco. Ah, ahí está. Es de Médicos de Pueblos Fumigados. Ah, bien. Y otros. Está bien, bárbaro. No tengo más nada y no tengo más tiempo. Bueno, vamos entonces. Oh, este, mirá. ¿Qué? En la Universidad Nacional de Luján, Ruta 5 y Avenida Constitución, van a hacer el teatro debate Parirnos. Ah. El sábado a las 18 horas. Entrada libre y gratuita. Ajá. Es una obra de teatro denunciando la violencia obstétrica. Ok. Ah, qué bueno. ¿La Universidad de Luján? Muy sí. Buena. Casi me olvidaba, mirá. Está bueno. Bueno, buenísimo. Bueno. Bueno. Nos vamos entonces. Nos vamos. Hasta el lunes que viene. Gracias, Roxy, por la presencia, las palabras. No, por favor. Gracias a ustedes, che. Y todo sigue. Seguimos sí. Nomás. Adelante. Está todo bien. Sigan así. Sigan así. Yo sé lo que les digo. Algún día vamos a aplicar en serio la ley de medios en la República Argentina. Y van a ser premiados los que verdaderamente merecen ser premiados. Más temprano que tarde. Más temprano que tarde.